Dios les bendiga. Soy el pastor Juan Escobedo de la iglesia Primlos Vilos y Dios me ha honrado en esta oportunidad para llevarles a ustedes la palabra del Señor. El Señor ha sido misericordioso y ha sido bueno. Y quiero saludar antes de comenzar con la exhortación de la palabra. Quiero comenzar saludando a nuestro amado obispo Daniel Valladares, junto a su esposa, nuestra pastora diaconisa Alicia Rodríguez. Dios les bendiga, Dios les guarde donde se encuentren. Y también saludar a todos los pastores de nuestra iglesia, Primera Iglesia Metodista Pentecostal. Dios bendiga a cada pastor, Dios bendiga a cada congregación. Y el Señor ha tenido a bien en esta oportunidad honrarme para entregarles la palabra. ¿Qué le parece si oramos al Señor para que Dios sea dándome la gracia y Dios me use para que sea beneficioso para usted y para todos los que escuchen? Oremos al Señor. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, Dios amado, esta oportunidad que tú nos has dado, Señor, esta honra de poder predicar tu palabra. En esta oportunidad quiero rogarte que me des de tu gracia, que tu virtud esté sobre mi vida, que tú me des, Señor, memoria de tu Espíritu Santo y me uses para tu gloria, para que el que escuche sea beneficiado altamente de parte de tu Espíritu Santo. Padre, te imploramos estas misericordias en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Vamos a buscar la palabra del Señor. La palabra de Dios se encuentra en la carta a los Romanos, capítulo 14, verso 10 al 12. Vuelvo a repetir, Romanos, capítulo 14, verso 10 al 12. Mientras usted la busca, quiero comentarle que esta palabra es una carta que el apóstol Pablo envía a los romanos y en tiempo de cárcel escribió muchas cartas, pero ahora el apóstol Pablo habla a los hermanos que realmente han seguido al apóstol Pablo porque la doctrina que les ha entregado ha sido de bendición. Bien, Romanos 14, 10 al 12 lo vamos a leer en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? O tú también, ¿por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. Porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Amén. Que Dios nos bendiga por la lectura de su palabra. Bendito el Señor. La verdad es que la palabra de Dios hoy día nos trae una bendición, comprender y entender que Dios es bueno y es misericordioso. Y aunque estamos ahora esperando la venida del Señor, estamos esperando el arrebatamiento, que venga Cristo a llevar a su iglesia, será un gozo y una alegría estar en el reino de los cielos cuando sea la boda del Cordero. Dice la palabra de Dios que cuando estemos en el cielo, en la boda del Cordero, vamos a gozar porque Cristo, que es el esposo, se desposará con la esposa, que es en este momento la iglesia de Cristo. En este momento somos la novia. Aún no estamos desposados con Cristo. Pero vendrá el Señor a buscar a su iglesia y antes de entrar a esta boda, tendrá lugar un evento extraordinario y maravilloso en el reino de los cielos. Usted bien sabe de que el tribunal de Cristo se desarrollará antes de que sea esta boda del Cordero con la iglesia, y habrá un juicio al final de las edades, dice. En el gran trono blanco habrá un juicio donde todos los seres humanos tendrán que comparecer ante Dios, y dice de que se abrirán los libros de las obras y se abrirá el libro de la vida. Y se va a analizar cada una de las obras de las personas. Y después de eso, el que no se haya inscrito en el libro de la vida, dice, será echado al lago de fuego. Pero en ese evento que la humanidad entera tendrá que enfrentar, nosotros estaremos como espectadores sentados a la diestra del Padre, en un lugar especial que nos preparará. Porque nosotros, una vez siendo arrebatados por el Señor Jesucristo al reino de los cielos, dice de que la muerte ya no podrá con nosotros. Sorbida será la muerte porque el aguijón de la muerte es el pecado. Así que ya no habrá más pecado para nosotros. Hemos sido perdonados, lavados por la sangre del Cordero. Y una vez arrebatados, estaremos seguros en el reino de los cielos y tendremos que enfrentar al tribunal de Cristo, no para ser juzgados por el pecado, no. Porque recuerde usted de que se nos perdonó nuestro pecado cuando llegamos al Evangelio y dice que el Señor dice en su palabra que nunca más se acordará de nuestro pecado. Por tanto, hemos sido perdonados y de ahí en adelante tenemos que caminar en nuevas obras. Dice que hay obras que han sido establecidas y tenemos que caminar en nuevas obras, obras que Dios ha preparado de antemano para que le sirvamos. Cada vez que nosotros pecamos y cometimos faltas, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el Justo. Así que rogamos a Dios misericordia, pedimos perdón y el Señor nos perdona nuevamente. Porque la sangre de Cristo hoy día nos limpia de todo pecado. Pero cuando estamos en el reino de los cielos, ya el pecado no tendrá señorío sobre nosotros y tendremos que entrar al tribunal de Cristo, ahora no a rendir cuenta de nuestros actos, sino que daremos cuenta de todo lo que hemos hecho por Cristo. Seremos recompensados en aquel lugar. Dice que habrá un momento en que seremos coronados y recibiremos un premio celestial. Por eso que el apóstol Pablo ponía como ejemplo de que el que está en el estadio y corre, no recibe el premio, sino corre legítimamente. Era un laurel que recibía el que corría en el estadio, en el circo romano. Pero hoy día nosotros corremos en este evangelio para recibir un galardón. No un galardón de laureles, de hojas como el laurel humano aquí en la tierra, ese que usted le echa las comidas, no. Recibiremos una corona de gloria incorruptible. Bendito el Señor. Quiero decirle que para que los que han vencido, o para los que vamos a vencer y vamos a entrar al reino de los cielos, Dios tendrá un premio para nosotros. Bendito el Señor. Es muchas las veces el que el Señor habla que hay una corona y que hay un galardón. Dice que el Señor vendrá a recompensar a todos aquellos que han hecho el bien, pero también vendrá a dar el pago y el galardón a aquellos que han hecho el mal, esos que no van a entrar al reino de los cielos, ni van a estar también ahí en la boda del Cordero, ni menos en el tribunal de Cristo. Yo anhelo estar en el tribunal de Cristo para recibir el galardón del Señor. Fíjese que es distinto tener el deseo de entrar al reino de los cielos por estar con Cristo, porque usted le puede preguntar a alguien para ver la diferencia. ¿Por qué te quieres ir al cielo? Y alguna persona por ahí ha respondido alguna vez, bueno, para no ir, ¿no es cierto?, al infierno, prefiero estar en el cielo. Otros dicen, no, es que yo prefiero ir a recibir un galardón, un premio, y no estar aquí atravesando la gran tribulación. Y así distintas respuestas que uno se encuentra cuando pregunta, ¿por qué quieres ir al cielo? Distinto es que aquel que ama a Cristo desea irse al cielo para estar cara a cara frente a su bendito Salvador. Distinto es decir, quiero estar en el cielo porque quiero abrazar a mi bendito Cristo y quiero besar sus pies y quiero verlo cara a cara y agradecerle su misericordia. Quiero agradecerle por haberme llamado al Evangelio, por haberme hecho cristiano, por haber transformado mi vida, por haberme perdonado mis pecados. ¿Se da cuenta que es distinto? Aquel que ama la venida del Señor dice de que tiene un galardón. Fíjese que hay 5 coronas que podemos encontrar en la palabra del Señor para aquellos cristianos que llegan al cielo. Primero dice de que todo cristiano que llega al cielo tendrá una corona de oro. Bendito el Señor. Juan, el teólogo como se le conoce, Juan el discípulo, el apóstol, que estando en la isla de Patmos, en una isla de trabajo forzado, fue arrebatado al tercer cielo, dice que vio allá, pero muchas personas con coronas de oro en sus cabezas. Así que para los hijos de Dios primero hay corona de oro. Luego dice de que para los que son vencedores y llegan allá y aman la venida del Señor y esperan la venida del Señor con ansias porque aman ese arrebatamiento, aman ese evento en que Cristo venga, dice que ellos recibirán corona de justicia y será algo extraordinario. Corona de justicia para los que aman la venida del Señor. Ya tenemos 2 coronas, ¿ves? Corona de oro, corona de justicia. También dice que para los pastores, para los líderes, para todos aquellos que Dios ha puesto a cargo de una obra, se encuentra una corona incorruptible de gloria. Al decir corona incorruptible se refiere a un material que no se corrompe. seguramente será un material especial que Dios tiene en el reino de los cielos y que no se corrompe. Por ejemplo, aquí en la tierra, el hierro, el fierro, el oro, la plata, también en algún momento llegan a corromperse. Pero allá será un material incorruptible, algo que Dios tiene preparado y será de gloria para los pastores y líderes. Pastores, pastoras, hombres y mujeres que han dado su vida por el Señor, por la obra de Cristo. Ya tenemos tres coronas, ¿se da cuenta? También habrá una corona incorruptible, no sabemos de qué tipo o de qué material, para los que se privan de pecar y se guardan para Dios de todo lo que es lo malo. Bendito el Señor, que Dios nos bendiga. Tenemos también una corona de vida, y ahí están las cinco coronas. Corona de vida para los que soportan la tentación y soportan las pruebas. Santiago capítulo 1, verso 5, si mal no recuerdo. Bienaventurado el varón que soporta la tentación, dice. Y cuando haya pasado la tentación y haya soportado la prueba, recibirá este galardón que es la corona de vida. Así que hay cinco coronas que el Señor tiene preparado para los hijos del Señor. Cual más, cual menos, sea que haya ganado un alma o no, sea que hoy día, ¿no es cierto?, se convierta y hoy día mismo parta la gloria del Señor, al menos tendrá una corona de oro. Bendito el Señor. Así que no hay por qué preocuparse si el cristiano hoy día conoció al hermano y se fue con el Señor. No hay por qué preocuparse. Tiene un galardón también por haber llegado al reino de los cielos. Bendito el Cordero. A las siete iglesias de Apocalipsis, el Señor también le habla. Y le dice a las siete iglesias que se esfuercen y se esmeren por ser vencedores. Estamos hablando de Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Laodicea, Filadelfia. Las siete iglesias que están en Asia también fueron de alguna manera alentadas a seguir adelante, porque habría un galardón, porque habría también un premio. Bendito el Señor. Quiero leerle lo que dice en Apocalipsis capítulos 2 y 3 acerca de los galardones. Dice que al que venciere, dice que comerá del árbol de la vida. Es un premio que el Señor nos dará. Todo aquel que venciere y que llegará al reino de los cielos tendrá el placer de comer del árbol de la vida. Bendito el Señor. También dice que no sufrirá daño de la segunda muerte. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte, sino que será guardado, protegido, conservado en el reino de los cielos con los salvos. Bendito el Señor. Al que venciere, dice que comerá del maná escondido. No sabemos qué tipo de maná será. Es algo que Dios tiene escondido y guardado para darnos a comer. Bendito el Señor. El que venciere recibirá también una piedrecita blanca, y en esta piedrecita blanca un nombre nuevo, que seguramente nadie conoce, pero en aquel momento conoceremos. Bendito el Señor. El que venciere recibirá autoridad sobre las naciones, seguramente para regirlas y gobernarlas. Bendito el Señor. Al que venciere será vestido de vestiduras blancas. Bendito el Cordero de Dios. Podremos estar con vestiduras incorruptibles, blancas, que son las obras justas de los santos. Así estaba vestida la esposa del Cordero cuando Juan fue arrebatado y le fue mostrado esta ceremonia, esta boda entre Cristo y la iglesia. Bendito el Señor. El que venciere, dice que su nombre será confesado por Cristo delante de nuestro Padre Celestial y de los ángeles. Bendito el Señor. Mira el contraste que encontramos aquí. Dice que cuando venga el recogimiento, dice, de los cuatro costados de la tierra, algunos le dirán al Señor: Señor, en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Y qué le dirá el Señor? No te conozco, apartado de mí, obradores de maldad. Serán negados delante del Padre y de los ángeles, porque no hicieron lo bueno delante de los ojos del Señor. Pero dice que el que venciere y estuviere en la voluntad de Cristo, haciendo su voluntad, agradándole al Señor, Cristo le confesará su nombre delante del Padre y delante de los ángeles. Bendito el Señor. Cristo dirá: este es mi Hijo amado. Venid, bendito de mi Padre. Lo poco ha sido fiel, en lo mucho te pondré, y dirá nuestro nombre. Bendito el Señor. El que venciere y le dará todas las cosas. Bendito el Cordero de Dios. Todo lo que Dios ha formado es para nosotros, hermano, si vencimos y llegamos al reino de los cielos. Y el que venciere se sentará a la mesa con el Señor y será servido. Esto se encuentra en la parábola del mayordomo fiel. Aquí él dice de que el Señor se fue a una boda. Esto es un simbolismo de las bodas del Cordero y el siervo, que en este caso viene siendo Israel. Que se iba, ¿no es cierto?, el Señor, y cuando volvía de la boda, si al siervo lo haya haciendo su voluntad, lo sentaría en la mesa y le serviría. Es ilógico, ¿no? Porque se supone de que el Señor tiene que sentarse en la mesa y el siervo tiene que servirle a su Señor. Pero aquí dice de que si el siervo está haciendo lo que corresponde, el Señor le sentaría en la mesa y el Señor mismo le serviría. El patrón le serviría a su siervo. Bendito el Señor. Y es así. Nos sentaremos un día ahí en esa mesa preparada para los hijos del Señor y vamos a estar degustando aquellos hermosos y deliciosos preparativos que el Señor tiene en las bodas del Cordero. Bendito el Señor. ¿Qué le parece? Tenemos entonces bendición. Vale la pena servir a Cristo. Vale la pena seguir adelante. Dice que todos nosotros daremos a Dios cuenta de nuestros propios actos. Pero se refiere a lo que hemos hecho por Cristo. En lo que hemos invertido el tiempo. Cómo nos hemos esforzado para predicar el Evangelio. Cómo nos hemos esforzado por extender la obra de Dios. Cómo hemos administrado los dineros para poder engrandecer la obra del Señor. Porque algunos dicen, bueno, y aquí quiero que ponga atención, hermano. Algunos dicen, no, ya, hoy día no hay que diezmar. Algunos ministros por ahí, ¿no es cierto?, andan diciendo, ya no hay que diezmar. Sin embargo, la palabra del Señor revela de que es un principio. Así como en el pasado se diezmaba para que la obra de Dios pudiera extenderse. Y el principio era que Dios tenía que afirmar su obra. Bendecir a los levitas, ayudar a los pobres y a las viudas. Ese es el principio que Dios hasta el día de hoy sigue sosteniendo y manteniendo, hermano querido. ¿Se da cuenta? Entonces, al que ha sabido administrar, al que ha sabido darle a Dios lo que le corresponde, entonces Dios también le bendecirá en aquel día cuando sea visto la forma de administrar sus bienes. ¿De qué forma usted ha administrado su vida, su tiempo, su trabajo, su labor? ¿Cómo ha administrado el tiempo en su familia? ¿Cómo? Porque usted es pastor de su casa primero y luego de su iglesia. Hablando a los pastores, a los hermanos, ¿no es cierto?, que no son pastores, a los hermanos que escuchan, tienen que entender de que a cada uno de nosotros Dios le pedirá cuenta de lo que estamos haciendo por la obra del Señor. No cuesta nada, ¿no es cierto?, llevar unos pocos tratados y entregarlos a las personas. Si le cuesta hablar y predicar el Evangelio a otra persona, no le cuesta nada regalarle a alguien un tratado sin decir una sola palabra. Con el tratado ya está predicando el Evangelio. Todo lo que usted haya hecho por la obra del Señor, allá arriba será tasado, será pesado, y Dios le va a bendecir y le va a recompensar por lo que usted ha hecho aquí en la tierra para Dios. Bendito el Señor. Hermano, yo le aliento a que usted siga adelante, no se quede en el camino, no se quede tendido, siga adelante sirviéndole al Señor, porque el Señor Jesucristo es bueno y es misericordioso. El Señor tiene bendición para usted en grande manera. El Señor le ama, el Señor nunca le va a dejar solo. Es más, así como alentó a las 7 iglesias de Asia a seguir adelante y ser vencedores, así también nos alienta hoy día. Siga adelante, hijo querido. Siga adelante, hermano querido. Dios te ama en grande manera y Dios le quiere bendecir a usted. Más encima tenemos premio en el reino de los cielos, pero aquí en la tierra le quiere bendecir para que siga adelante. Él nos da fortaleza, Él nos da fuerza, Él nos da la gracia y además promete estar con nosotros todos los días hasta el fin de los siglos. Así como el Padre no dejó solo a Jesucristo ni en la cruz del Calvario, así también el Padre estará con nosotros y Cristo ha prometido estar con nosotros. Siga adelante porque hay galardón, siga adelante porque hay premio celestial. El premio celestial aguarda en el reino de los cielos. Bendito el Cordero de Dios, me acuerdo de la alabanza de que seremos coronados en el reino de los cielos. después de la guerra seremos coronados allá en la gloriosa Jerusalén celestial. Bendito el Señor. Así que, hermanos, esta es la palabra que Dios ha dado a nuestra vida. Que Dios la guarde en su corazón, que Dios la guarde en su mente, para que siga adelante sin desmayar. Amén. No importa lo que le diga la familia, no importa lo que le diga el vecino, usted siga adelante y sirva a Cristo de todo corazón. Amén. Vamos a orar para que Dios guarde esta palabra en nuestros corazones. Para Dios, honra y gloria para siempre. Oremos. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por la palabra que tú has hablado en nuestra vida. Te agradecemos porque hay galardón, hay premio para nosotros, Señor, en nuestra vida. Hay premio para nosotros en el reino de los cielos. Y te agradecemos, Señor, por esta palabra que nos alienta a seguir adelante sin desmayar, sabiendo, Dios mío, que un día estaremos en este tribunal de Cristo, donde recibiremos la recompensa, donde seremos coronados, donde seremos galardonados por esta labor bendita de llevar la preciosa semilla, predicar tu evangelio y trabajar en tu obra. Gracias, Padre, por tu palabra. Que tu palabra corra y sea glorificado en los corazones de los oyentes, sean creyentes o no. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Cristo, nuestro Salvador. Amén. Amén. Que Dios le guarde y Dios le bendiga en grande manera. Para Dios, honra y gloria para siempre.